meses ya que nosotros estamos en el Congreso obviamente acampando por obviamente la promulgación de la ley y la prórroga de la ley 2660, ¿no? Que es una ley que suspende desalojos en las comunidades indígenas y que justamente hoy es el día en que estaba venciendo la última prórroga. Hoy se vencía el plazo y además también era el plazo que tenía el presidente Mauricio Macri para firmar o no lo que ya las dos cámaras del Congreso de la Nación habían aprobado casi por unanimidad. ¿Néstor? Sí, casualmente en ese sentido nosotros hemos tenido la situación esta que no ha llegado hasta el último día a esperar, porque hoy recién tenemos la grata realmente novedad de que está en el boletín oficial, obviamente publicado, la promulgación de la prórroga por 4 años de lo que se ha tratado y aprobado en la Cámara, Diputados y Senado. Uh-huh. Néstor, durante estos últimos meses hubo presiones de las diferentes comunidades y la comunidad en general para que se aprobara esta ley, para que se promulgue, para que se publique, para que se reglamente. Ahora hay ley. ¿Qué queda? Porque sabemos que las leyes anteriores, más allá de estar sancionadas y publicadas, no derivaron el presupuesto para hacer justamente el relevamiento de las comunidades en todo el territorio argentino. Digo, la lucha no termina en la publicación de hoy. No, seguramente, como decimos nosotros, la lucha continúa. Seguramente que tenemos que ir por lo que falta. Y en este caso, lo que falta es la ley de propiedad comunitaria indígena, que es la cuestión de fondo. Porque hoy sabemos que lo contempla ya la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 17, lo contempla el nuevo Código Civil y Comercial que se ha unificado y actualizado en el 2015, donde en su artículo 18 también hace mención y reconoce la propiedad comunitaria y también manda a que se debe crear una ley de propiedad comunitaria indígena y corresponde al Congreso de la Nación. Así que seguramente esa es la cuestión de fondo y ese es nuestro próximo objetivo. Lo que sí, también esta vez queremos, aunque sea por un momento, tener esta satisfacción y transmitir a nuestros hermanos de las 2.000 comunidades y también compartir con toda la sociedad que nos ha apoyado, nos ha respaldado, nos ha acompañado y ha sido parte de este logro, ¿no? Porque nosotros también reconocemos que este avance que hemos hecho ante tanta presión del poder económico, si bien no es la cuestión de fondo, pero es una herramienta legal importante para que las 2.000 comunidades tengan a la hora de defenderse de los desalojos que se profundizan en los territorios, tanto en el sur como en el norte. Hoy continúan los atropellos, la vulneración de derechos, y nosotros podemos decir que hoy los pueblos indígenas no tenemos realmente no existen los derechos humanos, y también el genocidio continúa. Así que ante esa situación que lo vivimos día a día, hoy tener esa satisfacción de que decir volver al territorio con esta herramienta legal para que cada comunidad en su territorio pueda usarla, porque sabemos que hoy el terrateniente tiene alambre, tiene máquinas, tiene armas. Nosotros, nuestra arma es esta herramienta legal que hemos logrado gracias al aporte de todos. Néstor, me imagino que también ha sido un esfuerzo extraordinario el de poder sostener el acampe por 2 meses ahí en el Congreso. Se han venido también desde muy lejos. Una de las cuestiones que charlábamos o analizábamos cuando se discutía un poco la prórroga de la ley 26.160 tenía que ver con cuánto se había podido llevar a cabo del relevamiento territorial y cuántos territorios por ahí por la disputa con distintos emprendimientos extractivos todavía no habían sido parte de este relevamiento y habían quedado bastante rezagados. ¿Cómo es la situación en el noroeste de nuestro país en general y en particular en la provincia de Jujuy? Sí, mire, seguramente que con la cuestión general en un principio tenemos la situación de que hoy tenemos 2.000 comunidades indígenas en la República Argentina, de las cuales solo el 30% podemos decir hoy que está con un relevamiento y con una carpeta técnica con resolución en condiciones de decir bueno que se ha cumplido la 2660, de los cuales el 70% hoy falta. Hay diferentes situaciones, en algunas no se ha llegado a relevar, en otras se ha iniciado pero no se ha concluido, en otras se ha hecho toda la parte del relevamiento, pero hoy no cuentan con carpeta técnica. Entonces hay diferentes situaciones de las comunidades que seguramente esto también hace que ahora COMAS realmente obviamente más cerca sigamos de esta cuestión, porque aquí también se manejan presupuestos y en este caso hay irregularidades en las provincias, hay resistencia también, porque obviamente sabemos que los terratenientes no quieren que se avance con el relevamiento, y en muchos casos tenemos en las provincias que estos terratenientes están vinculados al gobierno de turno, al poder judicial local. Entonces este es el escenario que nos toca vivir, y ante ese escenario seguramente que nosotros también decimos que por eso no queremos en 4 años estar hablando de nuevo de este tema, sino que queremos avanzar, y en ese sentido también por eso vamos a volver al territorio, a reunirnos en asamblea, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra organización, y como región NOA en este caso, como OPINOA, para consensuar pasos a seguir, y seguramente con un objetivo claro del tema de avanzar con la propuesta de la ley de propiedad comunitaria indígena. Néstor, la última, vos recién hablabas de diferentes escenarios y diversas comunidades. ¿Tuviste que padecer el amedrentamiento de algunos terratenientes en tu comunidad en agosto pasado? Y tu ejemplo es similar al ejemplo de otras comunidades que sufren justamente aquellos amedrentamientos, aquellas violencias, aquellos aprietes de los dueños de los campos, de tantas hectáreas y de algunos empresarios. ¿Qué fue tu caso en particular que justamente ejemplifica lo que pasa en el cotidiano de otras comunidades? Sí, sí, yo creo que antes de mi caso, que seguramente también es un caso más de lo que está pasando en las 2.000 comunidades, también quiero recordar la situación de Santiago Maldonado, a quien nosotros reivindicamos y también pedimos justicia y verdad, porque realmente no ha demostrado que con su compromiso con la causa y la solidaridad es posible obviamente construir un Estado soberano y plurinacional desde la interculturalidad. Pero como usted dice, sí, a mí me ha tocado vivir esta situación también, en donde lamentablemente hoy tengo que decir que, como decía hace un rato, nosotros no tenemos justicia, no hay justicia para los pueblos originarios, porque mi situación que me ha tocado vivir en agosto pasado, a pesar de que el ayudante fiscal Fernández ha ido a constatar las balas, los plomos, el polígono de tiro que tiene esta gente, hoy le puedo decir que es como que no hubiese pasado nada. O sea, en Jujuy, obviamente, la justicia no ha hecho nada de lo que a simple vista cualquiera entiende. Ante esta situación hay pasos mínimos en hacer, pero decir simplemente para asumirlo, no se ha hecho nada. O sea, no se ha movido nada, es como que no hubiese pasado nada ante un intento de homicidio donde estamos expuestos a perder la vida, y el terrateniente obviamente a los tiros y tirándote una camioneta encima. Hoy con esa inmunidad, eso actúan, y con esa agresividad en los territorios, que es lamentable tener también obviamente hoy un poder judicial que obviamente no garantiza la igualdad obviamente de derecho. Tenemos un gobierno provincial que no atiende a los pueblos originarios, que tampoco mira para otro lado, porque dice por un lado que en Jujuy se ha terminado la violencia, pero en Jujuy nosotros decimos que se ha profundizado la violencia en las comunidades indígenas. Tenemos un Estado Nacional donde obviamente decimos un abandono del Estado Nacional y un desamparo de la Secretaría de Derecho Humano y Pluralismo Cultural, de donde depende el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, porque hoy, si nosotros no nos tenemos que defender con un abogado, no contamos con ese acceso a la justicia o esa ayuda jurídica que le corresponde obviamente al INAI para garantizar nuestros derechos y decir un Estado presente en donde nosotros nos podamos defender en igualdad de condiciones y oportunidades ante un terrateniente poderoso. Y obviamente ustedes saben que en el Poder Judicial se necesita un abogado, y un abogado una presentación por lo menos de 1.000 pesos. Entonces ese es el escenario que tenemos hoy. Lamentablemente el INAI también es un objetivo que tenemos que ver, porque hoy realmente tenemos eso, ¿no? Un abandono del Estado. Néstor, te agradecemos mucho la comunicación con Radionauta. Seguramente volvamos a estar en contacto en algún otro momento para estar también al tanto de los reclamos y las exigencias de las comunidades originarias de ahí del NOA, y para ver cómo sigue también esta lucha por la ley de la propiedad comunitaria indígena. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad que ustedes son parte de este logro y así lo sentimos, y así lo es la forma en que entendemos que debemos seguir, porque si bien hoy vamos a compartir este mensaje para transmitir a todos. Seguramente sabemos que ustedes son una herramienta muy importante para difundir a la sociedad, a todas las comunidades también del sur, que sabemos que hoy están padeciendo situaciones complicadas de desalojo. Así que también un saludo a todos los hermanos y a toda su amplia audiencia. Muchas gracias.